Fuera de mí hay un lobo vigilándome, retándome feroz en lo más profundo de mi corazón sin compañía y me confundo, olvidando sus dientes asustándome. Fuera de mí, una loba enfrentándome, invitándome feliz a salir al mundo, subido hacia alegría, solo un segundo, olvidando sus garras asustándome. Cuidado, ni asado por el lobo ni amado, por la dulce loba este cuerpo muevo. Mejor estar solo que mal acompañado. ¿Cuántas veces ese dicho he escuchado? Y sin embargo, aquí me hallo de nuevo, completamente solo y mal acompañado. Gracias.